Bueno, la policía del estado Falcón, dándole cumplimiento a las instrucciones de nuestra gobernadora, la licenciada Estela Lugo de Montilla, y acentuando lo que ha sido el operativo antidrogas, tenemos que logró la captura de un sujeto de 28 años de edad en la avenida Independencia. Esto fue un trabajo que se hizo por intermedio de los efectivos que están en el punto de control instalado allí frente al parcelamiento Santa Ana. Allí divisaron a este sujeto que iba en actitud sospechosa y en un bolso se le incautó una panela de marihuana de aproximadamente un kilogramo de peso. Este sujeto de 28 años está residenciado en el estado Zulia y bueno, con el apoyo del 6CPC vamos a someterlo a interrogatorios, al igual que se le está haciendo requisa y un mayor registro a el vehículo Chevrolet modelo otra color blanco, placas KBU24L, el cual es de su propiedad, según lo manifiesta. Para ver pues si tiene algún compartimiento secreto y para ver qué otros datos se pueden obtener en relación al hallazgo de esta sustancia ilegal encontrada en su poder. Ya todo este caso lo estamos reportando a la Fiscalía del Ministerio Público. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una aclaratoria en relación a este caso que es registrado en un medio de comunicación, donde la familia del taxista que fue asesinado juntamente con el elemento que llamaban el guajiro manifiesta pues que no estaban involucrados en problemas de droga. Esta no es una aseveración hecha por mí. En el momento en que se registró este caso informamos acerca de las andanzas de la persona apodada el guajiro e informamos que el taxista le acompañaba y que supuestamente, según lo que informan tanto familiares del guajiro como familiares del mismo ciudadano, era muy frecuente verlo junto, pero le hacían las carguitas a este ciudadano que terminó asesinado ahí en el sector de Las Panelas. Y bueno, que nos reportamos objetivamente que dentro del vehículo, en la guantera, había una pistola calibre 9 milímetros que fue colectada por los efectivos del 6CPC. Esto fue toda la información que se dio y bueno, si estaba involucrado en problemas de droga o no, esto se va a saber a través de la investigación que sigue desarrollando el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.